seguimos con el tema de distintas derivaciones que tiene el coronavirus en nuestro país. Hoy tuvimos varias voces desde el lado de la salud y ahora de la educación, pero vinculado a toda una comunidad como es la del departamento de Rivera, donde se encuentra el presidente Luis Lacalle Pou, y hay expectativa por los anuncios que pueda hacer en una conferencia de prensa que en principio se había anunciado para las 10:30, pero que se viene postergando. Y tenemos en línea al maestro Marcos Correa, integrante de la Asociación de Maestros de aquel departamento del norte. Marcos, buen día, gracias por atender a la radio a esta hora. Buen día a toda la audiencia, agradecemos la comunicación. Estamos en una situación bastante difícil en nuestro departamento y específicamente en nuestra ciudad, en la localidad de Rivera, que es una, como ya se ha hablado en diferentes medios y ustedes bien saben, por experiencia y conocimiento, que es una ciudad binacional, comparte su vida con Santana do Livramento, una ciudad brasileña. Y aquí se vino el estallido de un brote importante de virus, del virus coronavirus. Fue algo muy para nosotros esperado, ya sabíamos que eso podía ocurrir, ya lo habíamos advertido. En Santana do Livramento hace bastante tiempo está presente, se diagnostican casos a diario. En el momento hay 33 positivos y una fallecida. Nos preocupaba la situación. Muchos de los que vivimos en Rivera estábamos muy sorprendidos porque acá no había ningún caso. Por suerte no había ningún caso, pero en estas últimas semanas ocurrió que el brote se dio en la ciudad nuestra y... Y bueno, empezó con un caso de un trabajador que compraba materiales en Santana do Livramento y ahí se extendió a diversas partes de nuestra ciudad, diversos barrios, hay varios barrios afectados, entre ellos la Manduví, la Pedrera, Pueblo Nuevo, Quintas al Norte, parte del centro, todo lo que recorre la línea divisoria y más alejado a la línea divisoria. Y es muy preocupante. Anteayer se dio 8 casos en un día y 2 muertes, 2 fallecidos. Uno de los fallecidos lo sentimos muy cercano porque era familiar de una compañera nuestra de la comisión directiva. Fue algo muy difícil, muy doloroso para el magisterio. Nosotros estamos planteando en este momento que se suspendan las clases como una medida de cuidado de la ciudadanía, de que se evite la propagación. Sabemos que existe un protocolo ya para el comienzo, sabemos que hay estudios que plantean que no hay riesgos, pero no vemos eso acá. Creemos que va a haber mucha mayor circulación de personas, entre ellos adultos que llevan a los niños a las escuelas y maestros que viajan a diario al medio rural y a localidades y ciudades del departamento, como Tranqueras, Vichadero y Corrales. Para evitar esa propagación hay que tomar medidas serias y nosotros creemos que no podría comenzarse las clases el 1 de junio e incluso que mañana ya no podrían viajar los compañeros maestros, funcionarios no docentes a las localidades cercanas ni al medio rural. Hoy ya comenzaron su labor organizativa algunas escuelas, los directores. Hay una escuela cerrada, la escuela 139, aún no nos dieron la información precisa de qué ocurrió en la escuela 139, sabemos que está cerrada, y nos preocupa muchísimo la situación que venimos advirtiendo hace mucho tiempo. La ciudadanía ha tratado de cuidarse, acá no es una cosa de que la ciudadanía no se ha cuidado, hay sí, como en todos los lugares, gente imprudente, pero los comercios, cuando se reabren los comercios, los free shop en Rivera, es un montón de gente que viene del Brasil profundo a comprar en los free shop cosas que no son necesarias para la vida cotidiana, no son insumos básicos, vienen a comprar mercadería como el whisky, como comida, como comida digo de otros lugares importada. Entonces para nosotros es muy importante en este momento cuidar en todos los aspectos, en lo económico, pero también en lo social, y que no se propague este virus, esta cepa brasileña. Nosotros decimos que es mucho más fuerte. Imagínense que en un día hubieron 2 muertos, de los 22 que existen en nuestro país. Somos la puerta de entrada al virus en nuestro país. Y entonces, a partir de eso, creo que las autoridades tienen que tomar las medidas de modo firme y consistente en este momento. Claro. Eso es lo que creemos, nos preocupa mucho. Marcos, primero, vos lo mencionaste al pasar, pero queremos al aire hacerlo también, y seguramente trasladando el saludo de la audiencia, saludarlos particularmente, enviarles un abrazo por esa pérdida que vos mencionabas, de la primera víctima del coronavirus de 90 años, que les tocó vivirlo a nivel familiar, ¿no? Así que queremos mandarle a Yamil, a ustedes, a toda la familia, un fuerte abrazo tanto del colectivo de la radio como de la audiencia, seguramente. Si querés recordarnos el nombre del abuelo que perdió la vida producto de esta enfermedad en estas horas. Sí, mire, ha sido muy dura esas horas para nosotros a nivel familiar. Mi esposa se enteró a la noche de que era positivo, la noche del viernes, y el sábado de la mañana estaba falleciendo su abuelo. Su abuelo se llama Adán Parreño. Adán era una persona muy querida. Los parreños en Rivera tienen antecedentes muy buenos. Su bisabuelo, el bisabuelo de Yamila, era un señor vencedor que recorría todo el departamento ayudando a la gente. Adán era hijo de él. Y mi suegro es hijo de Adán Parreño, y ahora está en cuarentena, aislado. Él vive en Tranqueras, pero vino para Rivera cuando le informaron que que el abuelo de Yamila tenía EPOC, decían que tenía EPOC, claro. que vino acá a Rivera y se quedó con él, por una persona mayor de 90 años. La abuela de Yamila tiene 89 y ahora están aislados en cuarentena. Incluso él, sin tener las cosas básicas para quedarse, vino acá a buscar ropa e informarle a la hija que tenía, que su padre tenía EPOC. Entonces tuvo contacto con nosotros después de haber estado con su padre, y dos días después ocurre que le dan positivo coronavirus, y de modo sorpresivo muere a la mañana. Imagínense el impacto en nosotros de esa noticia. Primero, el dolor del fallecimiento, y primero el dolor de saber que era positivo. Claro. Luego pensar los contactos que había tenido mi suegro, y luego saber que estábamos nosotros en la segunda línea sin haber salido nunca de casa, y salir solo a trabajar y a tener entrevistas, como a nivel sindical se realiza, por ejemplo, en la inspección departamental, con todos los cuidados. Imagínese el dolor y la preocupación. Luego a la mañana, después de temprano a la mañana, nos despertamos con esta noticia y buscando ver la forma que iba a ser el entierro, si había velorio, cómo se iba a hacer. No pudimos participar de ninguna de esas actividades. Es muy triste la situación en ese aspecto. Estuve tratando de acompañar en todo momento a mi esposa. Fue una situación muy difícil, muy dura, y hasta el momento estamos esperando los resultados de mi suegro para ver si nosotros tenemos que hacernos el test. Nosotros no iremos a trabajar esta semana. Y es muy difícil la situación, porque cuando uno la vive personalmente, uno ve de otra manera, entiende muchas cosas que a veces no se entiende de afuera, y la ciudadanía tendría que estar alerta y cuidar a sus abuelos, cuidar a sus padres, y a veces por más cuidado que tengan y por más cuarentena que haya, ocurre en estas cosas. Entonces es una situación muy difícil. Con respecto a los test, hemos llamado ahora a la mañana para que nos informaran, porque ya hace más de 48 horas, al abuelo de Yamila le informaron en 24 horas, tenemos al presidente acá y los test no están, están analizando cerrar las escuelas, porque nosotros pedimos certificación, porque estamos en cuarentena, claro. Nos dicen que esperemos porque están para tomar una medida, que si no toman la medida de cierre de clases, nos dan un certificado. También decir en el momento, y esto es una denuncia, muy corazonada y digna, de que el presidente de la República dijo que habían 300 test de maestros rurales negativos, pero sin embargo en Rivera los 25 test aleatorios rurales que habían hecho, 25 test aleatorios rurales que habían hecho en nuestra ciudad, aún no tienen información de si son positivos o negativos. Se dispuso a empezar las clases sin conocer los test de los maestros rurales de nuestra ciudad, de nuestro departamento, que esperemos que sean todos negativos. Creemos que eso es una irresponsabilidad, y el director de salud departamental lo confirmó el otro día, que no tienen los resultados los 25 test aleatorios que realizaron a los rurales, que esperemos y que Dios mediante nos digan que son negativos, porque es preocupante la situación. Nosotros creemos que este tipo de situación hay que tomarla con más seriedad. Claro. Que cuando se informa y se comunica y se toman medidas, hay que tomarla con más seriedad. No adelanta. Yo valoro que haya equipos de científicos, que estemos todos, que se salga a conferencia de prensa y se planteen determinadas cosas, pero ahora tienen que estar a beneficio de la ciudadanía, y cuando den la información precisa, correcta y clara. El magisterio estuvo confundido todo el fin de semana, en un lapso de tiempo muy corto, de decir que el 25 se tenían que reintegrar y los maestros no sabían ni cómo. No hay materiales, no hay frecuencias de ómnibus, no hay muchas cosas, pero nosotros tenemos que volver. ¿Para qué? Porque la ciudadanía tiene que saber para qué. Para organizar que un día en la semana, en muchos casos, algún niño vaya 3 horas. Acá no hablamos de una recuperación de clases, de que se pueda llegar a muy lejos y que se gane mucho con esto. La ciudadanía eso no entiende, entonces muchas veces dice, si no quieren trabajar, siendo que nosotros hemos trabajado desde el 28 de febrero estamos trabajando de modo presencial los primeros días de clases, luego de modo virtual. Queremos la presencialidad, queremos estar en clase, pero queremos las garantías para estar allí, y las garantías no solo para los trabajadores, para las familias, para los niños y para las familias, porque no solo van niños a la escuela, también familiares los acompañan, y hay una movilidad muy grande cuando hay clases, y eso lo sabemos todos. Bien, Marcos, se habla de intentar con controles militares el ingreso al departamento por lo interno del país, digamos, a través de las rutas. Lo que uno se imagina más difícil es el control del trasiego de lo que es una misma ciudad prácticamente, ¿no? Con una gran avenida en el medio, pero que hace muy difícil controlar ese ida y vuelta entre ambos lados. Sí, hay niños que y familias que traen a sus hijos de Santana o Libramento, que traen sus hijos a escuelas de la ciudad de Rivera. Hay trabajadores y familiares de trabajadores que van de acá allá. Es imposible, eso es imposible. Ahora, hay que tomar todas las medidas para el cuidado y para que no se desborden las asistenciales. Que va a venir, y ya vino, ya está instalado. El problema está ahí, arriba de la mesa. Claro. Pero ahora hay que cuidar lo que tenemos, porque si no, vamos a lamentar mucho más víctimas. Nuestras asistenciales no tienen la suficiente cantidad de respiradores para soportar esta pandemia. A nivel local. Uh-huh. Pensamos mucho en nuestra ciudadanía. Y después que esta cepa llegue a otras partes del país es otra posibilidad. Y igualmente que haya barreras sanitarias, nosotros ya teníamos barreras sanitarias con las otras localidades, no sabemos cómo van a implementar o que la gente salga o entre a Rivera, porque también las ciudades del interior es difícil controlar eso. Faltan termómetros, de los termómetros manuales, control ahí en la aduana con eso, una barraca con posible hisopado, aquel que esté con la temperatura alta, como hacen en otras partes del mundo. Faltan uh-huh. recursos para eso y hay que cuidar eso. En la frontera se está planteando de hacer algunas barreras también sanitarias con termómetro y demás, pero también a la salida del departamento tendría que hacerse, y a la salida de la ciudad creo que tiene que haber mayor control. Pero lo advertimos hace muchísimo tiempo, hace más de un mes y medio que decimos, ojo, cuidado con nuestra ciudad, miren que es al lado. Algunos se golpeaban el pecho en nuestra ciudad diciendo que acá no iba a caso, que acá iba excelente, y nosotros veíamos otra cosa, veíamos la gente por todos lados. Acá hubieron 2 semanas donde las calles estuvieron vacías, luego se movilizó todo. Se entiende claro. también que hay necesidades económicas, se entiende también que la gente debe trabajar, pero me parece que el gobierno nacional debe hacer un esfuerzo en esta parte del país, destinar más recursos en todos los sentidos, en ayudas sociales, en cuidado, en prevención, y tomar las medidas necesarias en el día de hoy. Vamos a esperar, vamos a ver lo que ocurre, no depende de nosotros, y le pedimos sentido común a las autoridades sanitarias y políticas de nuestro país. Es increíble esto, tenemos que ir terminando, pero esto que vos decís, que mirando yo la prensa, se confirma también que se hicieron 25 hisopados a maestras de escuelas rurales y que los resultados no llegaron todavía, ¿no? Es increíble. Es una de las grandes colas que dejó esta conferencia de prensa última cuando se evalúa el comienzo presencial de clases en el medio urbano. Y es triste, porque imagínese, la inspectora departamental, yo me comunico con ella, que es una compañera de trabajo, mire que nosotros tenemos afiliados, inspectora, autoridades inmediatas son afiliados a nuestro sindicato. Entonces le pregunto a la inspectora departamental, dime, ¿tienes alguna información sobre los test de los compañeros? Sí, sí, dieron negativo, ¿no viste que están hablando, que están entre los 300? Yo creo que es eso, no nos notificaron todavía, pero iba a ir esa información, capaz la tienen ellos directamente, vamos a esperar, pero creo que son esos, bien, Luján, entonces se dan las condiciones. Voy yo el viernes a la inspección departamental a coordinar el comienzo, ver en qué podemos ayudar, porque nosotros queremos ayudar, queríamos empezar con todo, y ocurre este estallido el sábado, que mueren 2 personas y 8 casos nuevos de golpe. Y si nos enteramos que los 25 test de nuestros compañeros maestros rurales no tenían resultado. Fue un golpe tras otro golpe, tras otro golpe. Eso demuestra la irresponsabilidad en este momento. Y creemos que eso se puede revertir. ¿Cómo se revierte eso? Con más responsabilidad, con más seriedad, con más cuidado de la ciudadanía. No podemos salir a cancherear en la noche para toda la ciudadanía y después recibir aplausos de los fanáticos y que esté todo bien. Acá hay que tomar medidas serias, y no lo digo yo, puede ver, varios doctores plantean la situación. Esto de que los niños no contagian, yo no sé si es tan así, que tenemos en Francia un gran problema. Se empezaron las clases y tuvieron que revertir la situación, y así en muchos lugares. Entonces, cuidado y cuídense la ciudadanía, tomen las medidas, pero también no es solo la ciudadanía la responsable de la propagación. La responsabilidad es de todos, incluso de las autoridades, que muchas veces, yo lo que veo y lo que vemos mucho es que revierten. La responsabilidad es de ustedes, no es nuestra, no, es de todos. Si es de todo, es de todo en serio. Entonces ustedes que tienen desde ese lugar que manejar y cuidar a la población con sus medidas, tomen las medidas correctas. Cuando reabren el comercio, pasa esto. Entonces bien. Eso se debe a una medida de las autoridades. Cuando se está por reabrirse las clases, puede pasar algo peor. Entonces cuiden las medidas que toman. Y lleven más a serio el interior del país. Valoramos que esté el presidente hoy aquí en nuestro departamento y en nuestra ciudad. Valoramos, pero no adelanta solo la presencia. Acá también estuvo Salinas. se sacó un par de fotos aglomerando gente en una plaza. Bueno, lo que queremos nosotros es cuando vienen, que aparte de la foto tomen las medidas correctas y dispongan lo que nosotros consideramos pertinente en el momento. Que capaz es un deseo nuestro y una precaución nuestra, pero para ellos no es. Pero es muy triste la situación en ese aspecto y creemos que la responsabilidad es de todos. Bien, Marcos, tenemos que cerrar. Gracias por este rato. Aguardamos a ver qué medidas se confirman en la conferencia de prensa que se ha venido postergando con el presidente Lacalle Pou, allí donde estás vos, en la ciudad de Rivera, y otras autoridades. Y bueno, las evaluaciones que los maestros y que la sociedad riverense haga cuando se conozcan los anuncios. Te reitero un abrazo especialmente a tu compañera, esposa, Yamila, a toda la familia desde la radio por la pérdida de Adán, que además al contarnos vos no, le pone historia a un número, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ir dando estadísticas todos los días y decir la cantidad de enfermos, de fallecidos, pero en este caso vos nos ayudaste a sensibilizar además la historia de vida, lo que es el impacto de la pérdida de un familiar en medio de estas situaciones, que vale la pena tener presente. Nuevamente gracias, Marcos, y un abrazo a toda la familia. Muchas gracias a ustedes, de corazón recibimos su saludo. Estamos muy sensibles en estos momentos, pero decirles que gracias, muchas gracias por la atención. Un saludo para ti, para Ángeles, para todos, y esperemos lo mejor, y es como vos decís, ponerle vida a los números. Si se pusiera vida a cada número, imagínese las peripecias que hemos hecho para lograr que mi suegro tuviera un colchón, porque estaba durmiendo en una silla hacía 2 días. Entonces, es algo que hay que analizar muy bien. La gente... ¿Eso fue en el hospital de Rivera, Marcos? No. Digo porque estaba aislado en la casa de su padre. Claro, claro. Es una, y la alimentación y un montón de otras cosas, y creo que cuídense, les digo de corazón, no es un juego, esto no es una broma. Hay que llevarlo muy a serio, y esperemos que esto se revierta, pero para eso debemos estar no solo la ciudadanía atenta, sino también nuestras autoridades. Exactamente, un abrazo y estamos en contacto, atentos a ver qué anuncios se hacen. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias por todo.